Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En el mundo de la radiodifusión hay hechos que han quedado en la historia de la humanidad como hitos, como mojones para las futuras generaciones. Mensajes que implicaban la responsabilidad, el odio, la concordia, la mesura, el despropósito, o la derrota y la victoria en las voces de personalidades políticas que cargaron en sus espaldas, en algunos casos quizás sin proponérselo, en otros a sabiendas, con la vida de millones de seres humanos. Esta semana vamos a dedicar el programa a conocer la intimidad de una de estas transmisiones, la que en su momento ya representó el cese de una de las más grandes matanzas que el mundo recuerde. Esta transmisión, que es conocida como la transmisión de la voz preciosa, significó también una demostración más del poderío de la radio y de la influencia que ésta tuvo a mediados del siglo pasado. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La rendición del Japón en agosto de 1945 puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El 10 de agosto, luego de la invasión de Manchuria por parte de la Unión Soviética y el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, los líderes japoneses del Superior Consejo de Guerra decidieron en principio aceptar los términos aliados para llegar al fin de la guerra. Estos fueron aceptados después de varios días de discusiones e incluso de un golpe de estado para evitarlo, pero finalmente el emperador Hirohito leyó el mensaje oficial en la radio. El día 28 de agosto se inicia la ocupación del Japón por las fuerzas aliadas y el día 2 de septiembre el gobierno japonés firma el acta de rendición que oficialmente ponía fin a la guerra. Solo algunos solitarios comandos japoneses, perdidos a través de toda Asia y el Pacífico, se rehusaron a rendirse durante muchos meses e incluso años. Algunos de ellos fueron descubiertos recién en los años 70. La radio había sido empleada en todo el mundo desde los albores de la Segunda Guerra Mundial. Las radios estatales de los diferentes países en pugna, las radioemisoras de naciones ocupadas y radios clandestinas fueron puestas al servicio de la propaganda política y dedicadas a la información sobre el conflicto o simplemente a la desinformación. Una de estas emisoras, que desarrolló todo un intrincado sistema de emisiones en base a sus propios transmisores y los de las emisoras capturadas en su conquista militar de Asia, fue Radio Tokio. Como sucedió en otros casos, sobre los que ya hemos charlado aquí en el programa, la NHK puso el sello final a la guerra en el Pacífico. Radio Tokio había ganado ya una enorme popularidad con aquellas recordadas transmisiones propagandísticas de Aiba Toguri, la mal llamada Rosa de Tokio. Una de las muchas voces que conformaron el servicio en inglés que se dedicó a sabotear las mentes de los combatientes aliados en el Pacífico. Once again our time is up and your MC of the Hinomaru Hour must say Oyasumi Nasai. We hope you have enjoyed our Christmas program and that they have served in some small way to let you know how your boys are living as prisoners of war in far off Japan. We invite you to be with us again at this time tomorrow evening. This is your MC wishing you all a very Merry Christmas. From the Hinomaru Hour. Good night, all. You are listening to Radio Tokyo. Desde noviembre de 1941, el ejército imperial japonés había nacionalizado todas las agencias de noticias y otros organismos que incluían a la NHK. La transmisión de La Voz Preciosa fue la emisión radial en la cual el emperador Hirohito leyó el mensaje imperial que anunciaba la terminación de la guerra. En este mensaje, la Majestad Imperial del Japón anunciaba al pueblo japonés la aceptación de la Declaración de Potsdam. Este discurso fue irradiado en el mediodía japonés del día 15 de agosto de 1945, luego de finalizada la batalla de Okinawa, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y de la declaración de guerra contra el Japón por parte de la Unión Soviética. Más allá de la trascendencia del mensaje y todo lo que lleva implícito, hay varias cosas para destacar de él. La presencia de Hirohito frente a un micrófono marca el hecho de que por primera vez un emperador japonés se dirigía en forma directa a la población japonesa. Su voz solo había sido grabada en discos fonográficos, eso seguramente porque el emperador era considerado como una divinidad y su voz solo era conocida por un reducido círculo. Luego, es interesante notar que este mensaje estaba escrito en un japonés arcaico y fuera de uso, salvo en la antigua corte imperial. Y finalmente, el mensaje de Hirohito jamás hace referencia directa a la rendición, solo que él ha dado las instrucciones a su gobierno para aceptar los términos de la Declaración de Potsdam. Esto seguramente debe haber creado una gran confusión mental en los miles de radioescuchas que al fin y al cabo no estaban seguros si el Japón se había rendido o si Hirohito los exhortaba a seguir resistiendo a la invasión enemiga. La pobre calidad del audio de la transmisión, así como el muy formal lenguaje empleado en el que el mensaje había sido redactado, solo llevaba a la confusión. En realidad, la transmisión no fue en vivo. El mensaje había sido grabado en el Palacio Imperial el día 13 de agosto en un disco de pasta. Muchos elementos de la cúpula militar japonesa estaban enojados con la idea de que Hirohito anunciara el fin de la guerra por considerarlo un deshonor. A raíz de esto, varios cientos de oficiales asaltaron y ocuparon el Palacio Imperial en la tarde del 14 de agosto para destruir esa grabación. El disco estaba oculto en el armario de la limpieza y algunos afirmaban que la grabación fue sacada del palacio en una cesta de ropa sucia por unas lavanderas y transmitida al día siguiente de los estudios de Radio Tokio, pero no sin antes sufrirse otro infructuoso atentado cuando las tropas rebeldes abandonan el palacio y se dirigen al edificio de la NHK para ocuparlo por unas horas. Finalmente abandonan el lugar y el líder de la revuelta, el mayor Hatanaka, se suicida dejando las explicaciones de su actitud. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Las traducciones de este mensaje varían de acuerdo al traductor, y esto debido a la complejidad del lenguaje empleado. Hirohito indica en él que la guerra en realidad fue realizada para la protección del pueblo japonés y traer paz y estabilidad a la región asiática, que no fue exitosa para el Japón y que la guerra no progresó de acuerdo a lo que él deseaba. Luego cita que el enemigo poseía una nueva y terrible arma con el poder de destruir muchas vidas inocentes y causar un daño inimaginable. En este segmento, indudablemente, se refiere a las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, antes de conocerse el discurso. Sin embargo, Hirohito jamás menciona la invasión de la Unión Soviética, que había comenzado pocos días antes. Finalmente, y quizás en la más famosa de las frases del mensaje, Hirohito afirmaba que, de acuerdo a los dictados de la hora y del destino, ellos decidían allanar el camino para una gran paz para las futuras generaciones por venir, resistiendo a lo que no se puede resistir y sufriendo hasta lo insufrible. Estas son las líneas que siempre recuerdan los japoneses de este mensaje y que seguramente confundieron a millares. Curiosamente, este mensaje tampoco puso fin a la guerra y se debieron firmar varias actas de rendición en diferentes lugares del Pacífico, donde algunos comandantes se negaban a aceptar que Japón se había rendido y que todo lo que se decía era nada más que propaganda aliada. Casi todo terminó en 1946, salvo algunos casos excepcionales, como el de Teruo Nakamura, uno de los últimos sobrevivientes conocidos que emergió de su escondite recién en diciembre de 1974 en Indonesia, así como otros dos soldados que se habían unido a las guerrillas comunistas y combatieron en el sur de Tailandia hasta 1991. Estimados amigos, les invito a que escuchemos la grabación original del emperador Hirohito, realizada en el Palacio Imperial de Tokio el 13 de agosto de 1945, en el cual somete al Japón a los dictados de la Conferencia de Potsdam y que tantas polémicas ha despertado desde que fuera emitida por Radio Tokio. Todo un testimonio de una época. ここに重要なる断じ禁物神話帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国政府をして米英帝国 違反にして勤労権限を渡るところに米英二国に宣戦せるゆえんもまた実に帝国の子孫と昭和の安定と指摘するにつけ他国の視点を拝平等ガスなごときはもとより君は志にあらず光に光線線対応を兼君が一回将兵の優先君が閣僚有志の冷静君が一億中所の王侯おのおの再現を尽くせるに変わらず戦局必ずしも好転せず世界の体制また我に出あらず不可のみならず敵は新たに残虐なる爆弾を使用して地形に無効殺傷し三害の及ぶところ死にかかるってベガーサルに至るかもなお交戦を継続戦かついに我が民族の滅亡を将来するのみならず地底人類の文明をも破却すべし核の分は金何をもってが国境の摂取を欲し放送放送の新兵射線やこれ金が帝国成功をして共同宣言に大絶までに至れる縁なり金は帝国とともに中止東亜の解放に協力せる諸名法に対し癌の要素をせざるを得ず帝国人民にして先人に死し祝日に順次使命に倒れたる者およびその主力に思いをいたせば来ないためにしたくかつ戦勝を追い最下を被り 加入をしないたる者、公正に至りては陳の深く禁念するところなり、もうに今後敵の置くべき、苦難はもとより尋常にあらず、南寺信民の中将も陳よくこれを知る。しかれども陳は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。陳はここに国体を保持し得て、重量なる南寺信民の適正に信じ、年南寺信民と共にあり、もし、それ、情の抜きするところ、左に時短を刺激し、あるいは同胞を廃したい、互いに自力を乱り、ために、大道を誤り、真偽を世界に失うがごときは、真、最もこれを今しむ。よろしく、諸国一家、子孫、愛体、固く真宗の滅を信じ、に目して道東京を思い、総力を将来の建設に傾け、道義を厚くし、思想を固くし、誓って国体の成果を発揚し、世界の市民に遅れざらんことを期すべし、南寺信民、それ、よく陳が世を大せよ。 Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Como siempre, les hemos acompañado José Elías Díaz en la locución. Mi nombre es Daniel Camporini y les invitamos para que la próxima semana volvamos a encontrarnos aquí para seguir compartiendo historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.